Mar Platazo. En diciembre del 71, los fachos de la CNU entraron a una asamblea de estudiantes de arquitectura. Hirieron a varios estudiantes y mataron a Silvia Filar. A los 6 meses de impunidad, la comunidad marplatense se movilizó en pleno. Hasta la CGT local fue empujada a paro general. El invierno venía calentito en ese sentido. Algunos chicos de los primeros años de la secundaria, en nuestras bicis, cuando venía la montada, dejamos caer bolsas de bolitas de vidrio para obstaculizar el paso de los que nombramos como la Brigada Capicúa, por eso de caballo montura caballo. En el barrio del puerto, los trabajadores del pescado habían enganchado las redes más fuertes a los palos de luz. Cuando quiso pasar el primer chip de los milicos, se vinieron los postes abajo, atrapando a los intrusos que apenas podían escaparse de a pie, corriendo por la vereda. Mis padres, junto con otra pareja teatrera, iban en su vieja estanciera verde claro, y el pintor, Alberto Brusone, en su amarillo Citroën 12B. Cuando se venía el ejército con sus jeeps, tenían que simular en la intersección de 2 calles un choque que impedía el paso de la milicada y protegería las columnas de manifestantes. En ese tiempo no era obligatorio llevar matafuegos en los autos. Mi viejo cargó uno del teatro y tiraba algo por sobre el capot de ambos coches, provocando una humareda blanca, por lo que los artistas simulaban choque, incendio y los llantos consiguientes. El marplatazo de ese junio del 72 marcó la historia colectiva y personal de muchos que debutamos en las movilizaciones con fuerza y creatividad. El supuesto choque fue repetido en 3 esquinas. La cuarta vez fue suspendida porque mi vieja identificó a la misma brigada de la primera acción. Bueno, el matafuego también estaba vacío. La voz, Eduardo Nachman.